Calimán y el barón de Tífano están en la amplia terraza principal del castillo. Y ante la revelación de que la noche anterior hubo un violento asesinato, Calimán interroga al respecto. Señor barón de Tífano, ¿en verdad no cree usted que el asesinato que ocurrió anoche lo haya sido causado por un lobo humano? Estoy seguro que no. Fue una riña entre los mismos aldeanos que, cuando se emborrachan, pierden la cabeza y se matan entre sí. Oh, sí, sí. Después inventan historias para eludir responsabilidades. Pero usted afirma que existen lobos humanos en los alrededores. Así es, pero pocas veces se atreven a acercarse a la aldea. Prefieren atacar en despoblado. Sí, sí. Entonces, será prudente que vaya yo mismo a la aldea a investigar en torno al suceso. ¿Qué dice? Y hablaré con los posibles testigos y observaré el cadáver de ese hombre que, según Sarco, tiene la garganta destrozada, al parecer por filosos colmillos. No se lo aconsejo. Por su propia seguridad, no le aconsejo que vaya a la aldea. Los aldeanos no aceptan la presencia de extranjeros. Son gente peligrosa. Pueden atacarlo. Aún así, iré. A menos que usted lo prohíba. No tengo por qué hacerlo. Vaya si gusta, pero los riesgos serán por su cuenta. Reflexione. No sea que haya que lamentar su muerte. El barón de Tífano mira intencionadamente a Calimán, y este responde en tono sereno: el riesgo es producto lógico de la investigación, pero solo enfrentándose al peligro se descubre la verdad. Bien, bien, como guste. Solo que no diga después que no se lo advertí. Los aldeanos y campesinos son gente peligrosa. Me odian ancestralmente, y por lógica odian a todo aquel que está a mi lado. Sabrán que usted es mi huésped y lo considerarán su enemigo. Vaya si quiere, pero no le aseguro buenos resultados. Con permiso. El barón se aleja cruzando por la amplia terraza hasta penetrar en el gran salón del castillo. Calmán se apoya en la balaustrada y sonríe mirando al pequeño Solín. ¿Qué piensas tú de todo esto, Solín? Que el señor barón no quiere que vayas al pueblo a investigar. Tal vez porque teme que descubras algo comprometedor para él. Excelente deducción, Solín. Me doy cuenta que cada día eres más observador. Y la amenaza no te detendrá. Estoy seguro que esta noche iremos a investigar a la aldea, ¿verdad? ¿Te sientes con valor suficiente para acompañarme? Recuerda que los aldeanos no admiten intrusos y nos verán como enemigos, según las palabras del barón. Recuerda que también esta noche iremos a investigar en la alcoba clausurada y el peligro acecha. ¿Aún así quieres acompañarme a la aldea? Sí, señor. Me siento más seguro estando contigo que quedarme solo y menos en ese castillo. Esta noche también habrá luna llena. ¿Y crees que los lobos humanos vuelvan a atacar? Es posible, Solim. Si ya hubo una muerte anoche, los lobos humanos volverán a atacar. El sol de la tarde tiñe de rojo las desoladas tierras que rodean el lúgubre castillo. La luz rojiza del ocaso se filtra por el amplio ventanal del salón principal, donde Karen de Tífano toca una hermosa melodía en el piano, y el barón permanece inmóvil, mirando a través del ventanal. Calimán y el pequeño Solín escuchan embelesados la melodía, Y el profesor Lewis se aproxima lentamente hacia ellos. Delicioso, ¿verdad? Sí. Karen de Tífano tiene muchos atractivos. Aunados a la belleza de su juventud y donaire de su estirpe, posee el don de interpretar a los grandes maestros de la música mortal. En verdad que Karen es una mujer de muchos atractivos. La hermosa joven, vestida de blanco, sentada ante el piano, semeja un bello cuadro de la antigüedad. Su larga cabellera rubia, ceñida por el listón negro, le da un aspecto de donaire y gracia sin igual. Sus blancas y finas manos se deslizan por el teclado arrancando las notas de aquella melodía inmortal. Calimán, me da la impresión que estamos en otra época. Mira, el señor barón de Tífano vestido de negro, ahí de pie junto al ventanal, parece la imagen de un antiguo caballero. Este salón lleno de pinturas y escudos y Karen tocando el piano. Me da la impresión que estamos en otra época. Y así es, Salim. Tal parece que estos viejos muros y sus moradores pertenecen al pasado. Se crea un ambiente de tranquilidad y calma. Los azules ojos de Calimán están fijos en la hermosa joven que continúa tocando al piano esa bella melodía. Oh, sí. Muy hermosa. Singular y de muchos atractivos. De no estar comprometida con Lucas Van Doren, tal vez podría amarla. Pero debo respetar su situación. Es muy hermosa y era inmensamente feliz el hombre que tenga la dicha de convertirla en su esposa. Esto es maravilloso. Conforme observo más a Karen, mayor semejanza le encuentro con la difunta Tere Jeffen, su madre. También ella tocaba maravillosamente el piano. Y cuando nos conocimos, tenía la misma edad que tiene ahora Karen. Ay, Tere Jeffen vive siempre en sus recuerdos. ¿Verdad, profesor? Sí. Jamás podré olvidarla. Tanto es así que cuando ella decidió casarse con el señor Barón, mi pena fue tan grande que jamás tuve capacidad para amar a otra mujer. Jamás. Tere Schäffling fue la única mujer que amé en esta vida. Y su recuerdo vivirá siempre conmigo. Profesor, ¿le guarda rencor al señor Barón por habérsela arrebatado? Sí. No puedo ocultarlo. Sobre todo después de que Tere sufrió tanto a su lado, hasta culminar con su dramática muerte. Sin duda que este loco maniático la atormentó a tal grado que la llevó a la desesperación. Vamos, ¿y por qué no olvida eso? Creo que es malo guardar un rencor amargo que nos atormenta en el presente. Es algo superior a mis fuerzas. Jamás le perdonaré el haberme robado a la única mujer que amaba. Jamás. Los labios del viejo profesor se fruncen en gesto de odio concentrado. Sus ojos se mueven inquietos, mirando alternativamente a la hermosa joven y al barón, quien continúa inmóvil cerca del ventanal. Calimán, ¿qué piensas respecto a lo que le dije? Se refiere al enigma de esa alcoba clausurada. Sí. Repito que anoche escuché voces, gemidos que brotaban de la habitación. ¿Qué piensa hacer? Bueno, esta noche le prometo que iré a investigar. Ah, iré con usted. No, profesor. Creo que podríamos cometer una equivocación. Y el señor Barón nos descubriría. No, iré tan solo con mi pequeño amigo Salim. Me informará de todo cuanto descubra. Oh, sí, por supuesto, pero ¿qué espera usted que encontremos en esa alcoba cerrada durante más de 10 años? No lo sé. Me atrevo a pensar que No, es demasiado absurdo. ¿Qué iba a decir, profesor? Vamos, continúe. Bien. Me atrevo a pensar que ahí dentro de esa alcoba clausurada está Therese Chaplin. ¿Qué dice? Pero, profesor, si ella murió hace muchos años. Lo sé, pero... considerando que el varón es un loco maniático, podemos esperar cualquier sorpresa. ¿No le parece? Vaya esta noche a esa alcoba y descubra el secreto. El por qué ha permanecido tantos años clausurada. Y, sobre todo, ¿por qué se escuchan voces y gemidos como si alguien estuviera allí prisionera? Hágalo, Calimán. Descuide, profesor. Esta noche trataré de descifrar el enigma. Karen, basta. Suspende eso. ¿Qué sucede, papá? Lucas Van Doren ha llegado. Se estremece de pies a cabeza. Ha llegado el momento en que estará frente a frente con su prometido Lucas Van Doren, el hombre que dice amarla, con quien ha sostenido un romance a través de cartas y promesas, y que ahora es una realidad y está a un paso de ratificar la promesa de matrimonio. ¿Lucas ha llegado? Sí, observa. Viene ya entrando en el patio principal. ¡Ay! Karen observa a través de los cristales del ventanal hacia donde señala su padre, descubriendo un jinete que avanza al paso de su cabalgadura, confundido entre las sombras del atardecer. Bien, al fin tendré el honor de conocerlo en persona. Ay, espero que sea agradable, simpático. Esas son niñerías, Karen. No pidas que el hombre que habrá de ser tu esposo sea como cualquier jovenzuelo que hayas conocido en la universidad. Lucas Van Doren es un hombre de ideas firmes y convicciones bien cimentadas. Es por eso que lo juzgo el único capaz de ser tu esposo. Pero, ¿no crees que debemos congeniar? Te aseguro que no estoy dispuesta a casarme solo por el hecho de que... ¡Silencio! Prepárate a recibirlo y procura causarle la mejor impresión. Lucas es... ¿cómo te diría? Un tanto extraño y nervioso, pero es el hombre que yo escogí para que sea tu esposo. Para preservar nuestra dinastía y dominios en estas tierras. Karen se estremece. Sus claros ojos permanecen fijos, mirando al jinete que cada vez está más cerca. Lo mira desmontar, así mismo como al gitano Sarco encargarse de su cabalgadura. Luego... lo ve avanzar hacia la entrada principal del castillo de Tífano con paso firme. Oh, es demasiado alto y delgado. ¿Por qué viste de negro? Con ese traje de terciopelo le da un aspecto antiguo y extraño. Lucas es un hombre singular. Y tiene el cabello largo que cae sobre sus hombros. Oh, papá, yo... Ya está ahí. Iré a recibirlo. El varón avanza hacia la enorme puerta de acceso a la sala. Y la hermosa Karen camina presurosa hacia Calimán. Calimán, ay, Calimán, estoy francamente nerviosa. ¿Por qué? No es este el momento que tanto ansiaba. Conocer a su futuro esposo. Es que es un hombre extraño. Viste de modo antiguo y la primera impresión que me ha causado es que... ay, parece un ser de ultratumba. Vamos, no diga eso, Karen. Espera a verlo de cerca y entonces tendrá un juicio más acertado. ¡Ahí viene! ¡Adelante, Lucas Van Doren! ¡Bienvenido! Buenas tardes, señor barón de Tífano. Oh, Calimán, Calimán, prométame que no se separará de mí un solo momento. ¡Ánimo! Ahora va a conocer personalmente al hombre con quien sostuvo un largo romance a través de la distancia. Ay, no sabe cómo me arrepiento. Me parecía divertido, pero ahora... Permítanme presentarles a Lucas Van Doren. Es un honor inmerecido estar frente a ustedes. Calmán y el pequeño Solín se levantan de sus asientos. El profesor Lewis hace una leve inclinación de cabeza en saludo frío, y Karen se estremece mirando fijamente a su prometido. Tú eres Karen. Tú eres. Mucho gusto, Lucas. Lucas avanza hacia ella y sus ojos brillan mientras sus labios delgados, como herida roja, dibujan una sonrisa enigmática. Al lado de la joven destaca más su estatura exagerada y su extrema delgadez. Karen de Tífano. La hermosa Karen. Y lo eres más mirándote así en persona. Durante años me conformé con mirar tu retrato y leer y volver a leer tus cartas. Pero ahora, ahora que estás cerca de mí, la ilusión palidece ante la realidad y... Oh, Karen, qué hermosa eres. Lucas, yo... ¡Ay! ¿Qué sucede? ¿Rehuyes mis besos en tu mano? Es que... no sé. Sentí un calosfrío que... Qué hermosa eres, Karen. He soñado tanto tiempo con este instante. Y ahora al fin se realiza. Y puedo asegurarte que jamás permitiré que te separes de mí. Jamás, Karen. Los ojos hundidos en las cuencas de Lucas Van Doren están fijos en el rostro de la hermosa Karen, quien se estremece al sentir sus manos aprisionadas entre las de aquel hombre de presencia extraña, vestido de negro como un cuervo. Calmán observa detenidamente al recién llegado, y el profesor Lewis frunce los labios en gesto de enfado. Vaya, es igual de impresionante y misterioso que el señor barón. Mala suerte para la pobre Karen estar comprometida con un hombre tan extraño. Lucas. Sí, barón. Permíteme presentarte a nuestros invitados. Él es el profesor Lewis. ¿Habrás oído hablar de él? Sí, por supuesto. El hombre que ha cuidado de Karen durante 10 años. Es un honor estrechar su mano, señor profesor, con mi agradecimiento por haber cuidado de Karen mientras llegaba el momento de ponerla en mis manos. Mucho gusto, señor Van Doren. Y ahora, Lucas, déjame presentarte a nuestro invitado especial. Avanza hacia Calimán, quien se muestra sereno, mientras que el pequeño Solín tiembla de pies a cabeza. De veras que parece un cadáver viviente. Él es Calimán. Es un honor conocerlo, señor Lucas Van Doren. Calimán. ¿Usted es Calimán? Se estrechan las manos vigorosamente. Se miran como advirtiendo sus mutuas fuerzas, como dos rivales que calculan un próximo e inevitable encuentro. ¿Qué es lo que pasará?